Del mismo modo, obra la cobardía en nuestro corazón cuando no nos animamos a jugarnos. Por la verdad o por bronca matamos algunas verdades a personas que dan testimonio. El martirio de San Juan Bautista es espejo que, por contraste, nos muestra la debilidad de este mundo y de nuestros corazones que le cuesta muchísimo reconocer la verdad y jugarse por ella. Qué difícil es encontrar personas que se jueguen por la verdad. Cómo cuesta encontrar cristianos que realmente vivan por ella, que no tengan miedo de hablar y defender a Jesús, y no a los gritos, sino con amor. Es verdad que hay mucha gente buena en el mundo, mucha gente buena en la iglesia, pero hay pocas personas que se animan a abrazar la verdad en todas sus dimensiones, hasta el final, su verdad, la verdad de Jesús, la verdad de esta vida. Es muy fácil ser como Herodes, como Herodías y su hija, como los que estaban en ese cumpleaños, o como ese guardia que cumplió una orden. Es fácil no jugarse por nada y callar toda la deshonestidad, mentira, corrupción, acomodo, falsedad y engaño que hay por ahí alrededor nuestro. Es fácil. Nadie nos dice nada. Es políticamente correcto. Es un modo de subsistir. Pero, ¿verdaderamente preferimos eso? ¿Preferimos vivir acomodados y ser recordados como mediocres y tibios? ¿No es más gratificante vivir por la verdad, por Jesús, dejando algo más grande en este mundo, algo que perdure para siempre? Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre. Thank you.